Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Comunidad. Ahí. Uy, ¿me ves, Silvia? Ah, me veo a mí misma yo. No me ves. Bueno. Aquí no, me veo a mí. Vale, vamos a ver un segundito qué es lo que está pasando y ya vamos a resolverlo. Amigos de Mindalia Televisión, ahora sí lo hemos resuelto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos, gracias infinitas por estar con nosotros y acompañarnos además con una gran invitada que yo ya quiero contarles un poquito porque siempre es un gusto conversar con ella, Silvia Gelices. Y hoy vamos a estar conversando sobre el 2025 según tu numerología. En esta oportunidad de Silvia nos trae las claves que marcarán tu 2025. Así que yo ya quiero traer a Silvia a este espacio para que empecemos la charla. Silvia, qué gusto enorme estar contigo. Bienvenida. Bienvenida también. Gracias, Fairuz. Es un gusto otra vez estar aquí en Mindalia Televisión hablando de este tema tan interesante como es la numerología del 2025. Así es. Muchísimas gracias, Silvia. Yo voy a traer una pregunta para contextualizar, ¿sí? Para los que no están familiarizados, ¿qué es la numerología y cómo se saca nuestro número? Bueno, la numerología, pues la verdad es que es la vibración que vamos a tener durante todo el año 2025 según la energía disponible, según pues el significado de los números. Entonces, claro, para calcular la numerología del 2025 es tan sencillo como sumar los dígitos del año 2025, o sea, el 2, el 0, el 2 y el 5, entonces nos da un 9. Por tanto, este año 2025 es un año 9 a nivel numerológico y eso pues tiene un significado, tiene una energía disponible que es la que nosotros vamos a tener durante todo este año 2025. Es la energía universal, que es para todos la misma y que es lo que son como energías que van a estar a nuestro favor si nosotros las utilizamos correctamente. Entonces es una energía que nos está influenciando a todos a nivel general, es la energía del planeta. Pero más allá de todo eso, cada uno de nosotros tenemos un año personal numerológico, aparte de este que es el general. Entonces, este también lo podemos sacar y si quieres, pues te explico ahora cómo podemos sacar nuestro año personal para cada uno de nosotros, independientemente de la energía del año 2025 que a todos nos está influenciando. Bueno, claro que sí. Empecemos entonces por cómo calcular ese número para cada uno de nosotros. Pues bien, es muy sencillo también. Para calcularlo, lo que tenemos que hacer es sumar nuestro día, mes de nacimiento y el año 2025, porque es el año en curso que vamos nosotros a calcular. Por tanto, pongamos por un ejemplo, tal día como hoy, un 31 de enero, para saber el año personal que tendría la persona nacida el 31 de enero, sumaríamos los dos dígitos del día, 3 más 1, 4, más enero, que sería un 1, 5, más el año 2025, que en este caso sería 9. Si lo sumamos todo, nos da 14. Entonces, siempre tenemos que reducir a una sola cifra. Por tanto, volveríamos a sumar 1 más 4 y tendríamos 5. Por tanto, una persona nacida el 31 de enero tendría este año 2025 un año personal 5 con el significado de año personal 5, que más adelante pues lo podemos explicar y podemos explicar los años personales de todos los números que siempre en numerología van del 1 al 9, porque siempre son ciclos de 9 años en numerología. Muchas gracias, Silvia, por contarnos cómo se calcula. Espero que todos hayan tomado nota de esto porque ahora vamos a ir relacionándolo con lo que es el 2025. Profundicemos un poco sobre estas claves, qué vamos a estar percibiendo y cómo lo podemos ver desde la numerología. Pues el año 2025 para todos es cierre de ciclo, porque como antes he dicho, los ciclos en numerología van de 9 en 9. Empezamos en año 1 y acabamos el ciclo en año 9, que es este 2025, y el año que viene, el 2026, volveremos a iniciar un ciclo en año 1 que volverá a durar 9 años. Por tanto, como estamos hasta finales, es el último año del ciclo 9, el último año, el 9, siempre es un año de cierre. Es como si nosotros tenemos que dar carpetazo a esos 9 años que hemos estado viviendo y entonces aquí cerramos. Por tanto, como tenemos que cerrar este año, es el año que se le llama de culminación y de aprendizajes, de cierres, de culminación y de aprendizajes. Eso quiere decir que todos los aprendizajes que hayamos ido teniendo durante los otros años del 1, desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 9, esos aprendizajes es como si ahora nosotros tengamos que hacer la prueba, el examen, para ver si hemos integrado todas esas lecciones, esos aprendizajes, lo que nos han ido enseñando. Por tanto, es mucho un año de integrar y de tener pruebas para ver si realmente nosotros hemos integrado esas lecciones y aprendizajes. Por tanto, de ahí vamos a sacar la cosecha. Si nosotros hemos hecho los deberes, entre comillas, y hemos integrado todas esas lecciones y aprendizajes, nosotros vamos a tener un muy buen año 9, un muy buen año 2025, porque es un año de recoger la cosecha, es un año de recolección, de recolección grande. Por tanto, va en función de cómo nosotros hemos ido viviendo esos 9 años anteriores. Por tanto, ese cierre, esa conclusión, puede tener un buen final, puede ser el sello, la guinda del pastel, y nosotros vamos a recoger esos frutos, que esos frutos lo que nos sirve es lo que nos vamos a llevar para iniciar el nuevo año 2026, que será un año 1. Pero los otros, lo que no nos sirve, lo que hemos visto que durante estos 9 años no nos ha funcionado, ya para la nueva vibración que tenemos, pues ya no vibra con nosotros, es algo que nosotros queremos soltar, es algo que nosotros queremos hacer limpieza de todo eso, pues todo eso en un año 9 se va a caer, va a desaparecer de nuestra vida. Muchas veces, la manera que tiene la vida para hacer que esas cosas que ya no necesitamos para iniciar un nuevo ciclo caigan, pues es a base de pruebas importantes que vamos a tener durante este año. Por eso a muchas personas el año 9, según como lo mires, pues les da como un poco de temor ante las vivencias que vamos a tener que hacer, porque es un año de limpieza, es un año de dejar exactamente lo esencial, lo básico, lo que necesitamos y lo que no, pues va a caer. Por tanto, al ser un año de lecciones, de aprendizajes, de exámenes y de tener pruebas para ver si nosotros hemos integrado esos aprendizajes, pues es un año que nos reta bastante en ese sentido este año 9. Entonces, ese es el año general que todos vamos a ir teniendo. Luego también es un año muy bueno de servicio, porque el 9 tiene que ver con el servicio. Entonces, si nosotros hemos ido integrando esas lecciones durante los 9 años anteriores, las tenemos aprendidas y las ponemos al servicio de los demás, de la humanidad, va a ser un muy buen año para nosotros también. Entonces, si nosotros, entre comillas, conectamos con nuestro ser esencial, vivimos en función de ese amor incondicional que somos y nos mostramos así, pues va a ser un año de frutos muy fructíferos para todas esas personas. Las personas un poco que todavía estén demasiado vibrando en el egoísmo o en el miedo o en la competitividad o en el victimismo, pues este año les puede resultar un poco retador en ese sentido. Entonces, por eso es un año de aprendizajes, de limpieza, pero también de culminación de todos esos 9 años anteriores y, por tanto, de recoger la cosecha que nosotros hemos sembrado durante los 8, 9 años anteriores. Por tanto, puede ser un muy buen año también a nivel general. Muchas gracias, Silvia, por contarnos lo que va a ser el 2025 para todos los números. Ya tengo algunos mensajitos, tenemos algunos mensajitos por acá por el chat de los números de cada persona. Entonces, yo te pregunto, para una persona 6, ¿cómo va a vivir esta persona 6 el número, el año 9, perdón? Pues mira, para una persona del año 6, al vivirlo con esta energía del año 9, que es para todos la misma, pero ¿cómo va a influenciar ese 9 en las personas que tienen un año personal 6? El año personal 6 siempre te reta a trabajar lo que son las relaciones y la responsabilidad emocional, porque es un año que se vincula mucho a los vínculos familiares. Por tanto, al vincularse a los vínculos familiares va a ser un año donde se tenga que trabajar mucho esa vinculación familiar. Entonces, sí, a nivel familiar, o a nivel de pareja, a nivel de relaciones sistémicas, que son importantes para nosotros, que tienen que ver con nuestros vínculos familiares, tanto de hijos como de pareja, como de padres, como de hermanos, lo que tiene que ver con la parte más sistémica, es un año que te va a retar mucho para tener que rectificar, que trabajar en esos vínculos. Y si hay relaciones que están muy deterioradas, es un año personal 6 que normalmente acaban habiendo como o distancia o como se suelen haber roturas, separaciones. Es un año también que es muy karmático, entonces las personas que tienen algún karma 6 en su carta numerológica, digamos en lo que sería su plan de vida a nivel numerológico, en este año, con que es un año kármico 6 que tiene que ver con las relaciones, se va a notar mucho ese trabajo en las relaciones. Por tanto, las relaciones va a ser el tema, el temazo de todas las personas con año personal 6. También es un año para reforzar los vínculos, quiere decir, no tiene por qué siempre que esas relaciones se tengan que, bueno, que vayan a caer, sino simplemente se ponen en tesitura, se están mirando mucho el foco para potenciarla, si hay alguna cosa que no funciona, rectificarla, o a veces es la manera que tiene la vida para decirnos esta relación ya ha cumplido su función y a lo mejor por eso en ese año personal 6 suelen haber pues separaciones o se ponen límites importantes a nivel con la familia, pero también se recogen muchos frutos y nos reta a tener mucha responsabilidad emocional nosotros mismos con las demás personas de la familia o pareja sobre todo. Mira qué curioso que la mayor influencia de este año va a estar en las relaciones de todo tipo. Entonces, creo que es un año de prueba, genuinamente, para decir, bueno, ¿en dónde estoy y dónde quiero estar más adelante? Es también un poco sincerarnos, ¿no? ¿Cómo? Es un poco sincerarnos. Sí, un poco ser honestos con nosotros mismos y es un año en el que, claro, el 9 es un año ya de cierres, entonces lo que no funciona se cae, lo que no funciona tiene que desaparecer de tu vida. Por tanto, en un año personal 6 es un año de sincerarse, de hacer balance, de poner límites y de decidir lo que cada uno quiere hacer con su vida, de ser muy honesto, ¿no? También, entonces, hay que, bueno, también poner un poco de cada uno de nosotros y no autoengañarnos y no continuar con relaciones que no nos llevan a ningún sitio. Y si es así, que digamos hay una base sólida y hay una estructura para seguir adelante, es un año donde nos van a retar bueno, hacer un poco de balance y a poder decir qué vamos a hacer nosotros para que esas relaciones funcionen y para que nosotros las podamos llevar a otro nivel de conciencia mucho más amoroso y con una vibración mucho más alta, donde nosotros pues huyamos de lo que sería el victimismo, la dependencia, la manipulación o unas relaciones que a veces tienen, se están sosteniendo en relaciones narcisistas, ¿no? También, entonces, en ese sentido, sí que se va a notar mucho en los años personales 6. Muchísimas gracias, Silvia, por este tema que nos estás comentando y por supuesto traernos también la relación con los años de vida de cada uno de nosotros. Yo quiero que hablemos un poquitito sobre tu experiencia como psicoterapeuta transpersonal y numerólogo. ¿Has notado patrones recurrentes en cómo los números o cómo nuestros números afectan las relaciones personales y profesionales? Hablando Sí, de es número muy, personal. claro, es muy interesante porque nosotros, un número que nos rige mucho es el número de camino de vida, es el número de sendero natal que se saca a partir de toda tu fecha de nacimiento. En este caso, sí, con el año, el día, mes y año de cada uno de nosotros, lo sumamos, lo reducimos a una sola cifra, exceptuando si es un 11, un 22, un 33 o un 44, que estos se consideran números maestros que vienen con una maestría especial, quiere decir que son números con vibraciones mucho más poderosas y que por tanto tienen una misión de servicio, de liderazgo y para los demás, ¿no? Para ser como un foco de luz para los demás. Pero exceptuando estas cuatro numeraciones de sendero natal, el resto del 1 al 9, cada uno tiene un significado diferente. Y fíjate, por ejemplo, que yo, en mi caso, yo tengo un número de sendero natal 1, que es el número del liderazgo por excelencia. Liderazgo en el sentido de que primero tienes que aprender a liderar tu vida a nivel personal. Y luego, una vez hayas liderado tu vida a nivel personal, pues entonces sí que puedes ser líder para otros también, para, pues, bueno, para abanderar, ya sean trabajos, ya sean personas, ya sean guías espiritual en ese sentido, o en este caso como el mío, pues como yo me he dedicado ya en esta etapa de mi vida, pues a lo que sería la terapia, la psicología transpersonal, ¿no? Sí que me ayudo de los números, pero a cada uno de nosotros nos va definiendo siempre ese número que es nuestro, lo que nosotros nos tenemos que convertir para que nosotros podamos estar alineados con nuestra misión de vida y el por qué y el para qué hemos venido a esta encarnación para desarrollar pues una serie de aprendizajes y nosotros vibrar en esa misión de vida que nosotros, nuestra alma, eligió antes de encarnar en esta vida de la tercera dimensión. Por tanto, al final, los números, lo sepamos o no, siempre se acaban desarrollando en nuestra vida. El propósito es que nosotros viviremos en ese camino de vida, en esa misión que nuestra alma ya eligió para venir a desarrollar, a potenciar en esta encarnación, siempre con el objetivo de nosotros. Desarrollarnos a nivel conciencia y evolutivo y siempre nosotros estar a descubrir y despertar a lo que realmente somos, ¿no? Esa esencia de luz divina y de amor incondicional y vibrar más en lo que somos y menos en ese personaje egoico que nosotros pues nos vamos construyendo y que al final es la que si nosotros no ponemos un poco de atención y de conciencia es el que al final acaba dirigiendo nuestra vida. Entonces los números también nos enseñan a poder discernir ese despertar de la conciencia y actuar en base a ese ser esencial y de amor incondicional que somos, y no tanto desde el victimismo, desde nuestra parte más egoica. Es el tomar responsabilidad, acción. Y yo creo que esto es súper valioso porque es, bueno, soy responsable de mi vida. ¿Qué quiero? ¿En dónde estoy ahora? Y lo que voy a querer más adelante. Entonces, como decías, tomar un poquito de conciencia y poner la conciencia allí en esa intención. Silvia, quiero preguntarte lo siguiente porque hace unos minutitos decías que a veces conozcamos o no el número. Si hay alguien, por ejemplo, que no tiene certeza de su número, de su fecha, por ejemplo, de nacimiento, ¿es posible igualmente conseguir su número de vida? Aunque no tengamos la certeza, porque sí que es verdad que a veces en las fechas de nacimiento no son de todas exactas. A veces a mí cuando hago una carta numerológica me dicen, bueno, esta es la fecha que al final tiene en su partida de nacimiento, en su DNI, pero realmente nació otro día porque hay esa confirmación y a veces pues sobre todo, pues hace unos años, pues te podían inscribir unos días más tarde de lo que habías nacido, ¿no? Entonces, independientemente de eso, cuando nosotros tenemos la certeza del día, ese día nos está dando efectivamente ese camino de vida, ¿no? Entonces, además, nosotros venimos con una misión determinada, también venimos con unos dones y talentos innatos, los cuales venimos a desarrollar, los sepamos o no, todos traemos unos dones que nos son más fáciles. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esos dones y talentos innatos, que también los podemos ver dentro de lo que serían nuestros números, por ejemplo, los dones y talentos innatos los podemos ver a partir de nuestro apellido paterno. El apellido paterno, las letras del apellido paterno tienen una correspondencia numérica y cuando nosotros sumamos todas esas letras con su correspondencia numérica, ese número que nos va a dar del apellido paterno está hablando de nuestros dones y talentos innatos. Hay mucha gente que dice, pero yo no sé qué dones y talentos innatos vengo o puedo tener porque aún no los ha descubierto. Hay personas que sé que enseguida saben sus dones, sus vocaciones, a lo que se quieren dedicar y en lo que van a destacar, porque cuando tú estás alineada con tus dones, puedes ofrecer algo al mundo, ¿no? Puedes, digamos, estás saliendo todo tu talento y todo el mundo, tú mismo y todo el mundo se está beneficiando de ese talento. Entonces es interesante también cuando nosotros podemos descubrir eso, que aunque no sepas los números, esos talentos y dones innatos se están manifestando igualmente, aunque no tengamos conciencia ni sepamos nada de numerología. Pero la numerología siempre se está desarrollando, tengamos conciencia o no la tengamos. Lo que ocurre es que si nosotros ponemos luz en todo eso, es como si nosotros tuviéramos una guía, una radiografía de nuestra alma y en base a esta radiografía nosotros, no es que nos esté condicionando, pero sí podemos tener como una serie de recursos, de herramientas para nosotros seguir ese camino de vida más acertado en esa misión y propósito que nuestra alma se propuso cuando vino a esta tercera dimensión a aprender y evolucionar en conciencia, ¿no? Entonces, es interesante en ese sentido. Por otro lado, también Fairuz, en nuestra misión de vida, nos la está dando nuestro apellido materno, esa correspondencia numérica. Entonces, cuando nosotros sacamos la misión de vida a través del apellido materno, fíjate que nos encaminamos muchísimo más a cuál es nuestro dharma, nuestro sentido de vida, ¿eh? Una vez que nosotros hemos aprendido e integrado esas lecciones de alma que está en nuestro número de la fecha de nacimiento, junto a nuestros dones y talentos, nosotros podemos venir a desarrollar esa misión, ese propósito de vida y eso es lo que nos hace crecer en conciencia y, por tanto, venir con ese objetivo de despertar y de evolucionar en conciencia. Es interesante en ese sentido. Me parece fascinante porque aquí estamos hablando de algo que creo que todos queremos conocer y encontrar y es nuestro propósito. Que siempre se habla mucho del propósito de vida, de qué hemos venido a hacer. Entonces, conseguir una guía o una referencia a través de la numerología me parece bastante poderoso. Sí, la verdad es que también es así. Y luego, por otra parte, es interesante porque nuestra alma, nosotros partimos de la base que llevamos muchas vidas vividas, nuestra alma lleva muchas vidas vividas y con cada vida lo que intenta pues es integrar esos aprendizajes siempre para despertar a lo que es y actuar en base a eso, no tanto en base a nuestro personaje egoico, sino en base a nuestro ser divino esencial que somos. Entonces, cada aprendizaje en esta vida nos acerca más a esa divinidad que somos. Entonces, es interesante porque también en numerología podemos ver en qué, cuál es en nuestra alma en esta vida, ¿en qué está vibrando? ¿En qué está vibrando, por tanto, cuántas lecciones integradas lleva, ¿no? Por ejemplo, pues un alma, por ejemplo, que esté vibrando pues en un número 9, por ejemplo, como es este año 9, porque tú sacando el número del alma, que el número del alma se saca sumando las vocales de nuestro nombre y dos apellidos, que también tiene una correspondencia numérica. Entonces, ese número de alma, lo que nos está hablando cada uno de nosotros es de en qué vibración, cuál fue la vibración y las lecciones que integró en la vida pasada Y ese es el bagaje álmico que trae a esta vida. Por ejemplo, una persona que traiga un número 9 en su número del alma quiere decir que en otras vidas su vida estuvo enfocada al servicio, al altruismo, a trabajar mucho también lo que serían los apegos, a trabajar la resiliencia y la compasión en su máxima expresión, porque eso es lo que nos está hablando un alma 9. Entonces, fíjate qué interesante que es. O un alma 1, por ejemplo, en una vida anterior vino aquí a liderar, vino a aprender a tomar las riendas de su vida, vino a aprender a ser independiente, autónomo, a no depender de los demás, a liderar grupos. Entonces, es una persona con una energía mucho de actitud, de accionar, de seguridad, ¿no? También de resiliencia y saber salir de la adversidad y que la adversidad de cualquier situación adversa con esa actitud, con esa seguridad y con esa resistencia, ¿no? Entonces, bueno, todo siempre nos está hablando de de cómo va a ser ese camino en esta vida, independientemente de que nosotros tengamos esos números, porque la vida siempre se está desarrollando en base a eso. Luego es verdad que muchas personas podrían decir, bueno, y aquí el determinismo, todos estamos determinados porque ya venimos con un plan de alma pactado y por tanto, independientemente de lo que yo haga, ese plan de alma viene a desarrollarse y es como que estamos determinados, predeterminados por ese plan de alma. Sí que nosotros tenemos un guión, tenemos unas lecciones y tenemos un plan de alma ya escogido, predeterminado cuando estamos en el plano de la luz, ¿no? Pero siempre, que es lo que tenemos que vivir esta vida humana, tenemos el libre albedrío. El libre albedrío quiere decir que nosotros siempre, independientemente de esa energía que nos está empujando, podemos decidir en todo momento qué hacemos. Podemos desviarnos de nuestro plan de vida. Podemos abortar nuestro plan de vida. Podemos, en un momento dado, pues dar muchos giros y muchos recovecos para llegar al sitio donde realmente está nuestro destino, ¿no? Está nuestra misión de vida. Nosotros lo podemos hacer en línea recta, digamos, pero también lo podemos hacer, pues, con idas y venidas y con mucho más sufrimiento, con mucho más victimismo, con mucho más dolor, con mucha más resistencia, con mucho más apego o con mucha más conciencia. Cuando nosotros ponemos conciencia a todo lo que hacemos, nosotros estamos desarrollando nuestro plan de alma, pero lo estamos haciendo con conciencia. Y al hacerlo con conciencia, esas decisiones y determinación que tomamos están mucho más alineadas a lo que nuestra alma planeó a vivir en este plano de la tercera dimensión, ¿no? Pero nosotros también podemos hacer este camino de vida totalmente ajenos y de espaldas a esa conciencia álmica que todos tenemos, lo sepamos o no. Hay mucha gente dormida, pero que esté dormida esa conciencia álmica y divina que todos tenemos, a ese poder personal de manifestación, que estés de espaldas a eso, no quiere decir que no se esté desarrollando. Lo que pasa que siempre nosotros en cada momento estamos decidiendo y esa decisión es lo que nos lleva en nuestro camino de vida. Por tanto, siempre tenemos la libertad y la responsabilidad de nuestras vidas en todo momento. Una persona es libre realmente cuando se responsabiliza de sus decisiones y de lo que va a hacer en su vida, ¿no? Entonces huye del victimismo, porque claro, cuando nosotros entramos en modo víctima, entonces es cuando nosotros creemos o pensamos que todo está en manos del destino, entre comillas, en manos de los demás, de las terceras personas, y entonces aquí nosotros no tenemos responsabilidad, pero cuando nosotros realmente nos hacemos cargo de nuestras decisiones, de nuestra vida, es cuando realmente somos libres y desde esa libertad podemos decidir en cada momento hacia dónde queremos ir. Qué gusto siempre escucharte, Silvia. Gracias porque nos traes muchísima luz, muchísima claridad con la numerología o a través de la numerología. Yo quiero que respondamos algunas preguntitas del chat, así que siempre les recuerdo, dejen la pregunta con su nombre, por favor, y el nombre del lugar desde donde nos acompañan. Pero antes voy a dejarles un videíto de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas sus dudas. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Ya estamos de vuelta con Silvia Gelices para responder las preguntitas del chat. Tenemos a José Lomeli, por ejemplo, que un saludo grande porque siempre nos acompaña en el chat, y dice, soy 4 de nacimiento. ¿Qué podemos decirle a esta persona con respecto al 2025? Bueno, los números 4 de nacimiento, no quiere decir que tengas un año personal 4, pero sí tu número de vida entiendo que es el 4, es un año en que, aunque sea a nivel universal de cierres y de, bueno, de recoger, es un año donde se puede sembrar mucho y donde todo lo que tú construyas a base de esfuerzo, de trabajo, de perseverancia, de todo eso, de esa perseverancia, va a estar muy bien aspectado y luego en tu año 9 es cuando vas a poder recoger. Por tanto, es un año que sí que es verdad que va un poco lento, que hay que tener mucha paciencia, que no hay que apresurarse las cosas, que las cosas no van a salir ya, que a veces da la sensación de que no se mueva nada, de que estamos trabajando, esforzándonos, pero todo parece que se espera, ¿no? Que nos hacen esperar, pero esa espera tiene recompensa. Entonces, puede ser que sea un año como un poco que hay que tener mucha paciencia, no desesperarse, porque da la sensación de que sea lento, de que te esfuerzas, de que tienes que trabajar, de que tienes que sacar adelante todo, pero todo lo que tú construyas en este año de vida 4, pero que es un año 9 para todos, eso tiene una proyección de futuro para quedarse, ya sea un trabajo, ya sean relaciones, ya sea una vivienda, ya sea una casa, porque el 4 es estructura. El 4 quiere decir que tiene solidez y da seguridad, y por tanto lo que nosotros sembramos y construimos en año 4 tiene una proyección de futuro a largo plazo para quedarse. Gracias, Silvia, por tu respuesta. Ahora vamos con María del Carmen. Nos dice, primero que todo, saludos desde Guatemala. Soy 9 de nacimiento, o sea, 9-9 estaremos hablando en esta oportunidad. Sí. ¿Qué tenemos para comentarle a María del Carmen? Bueno, María del Carmen, puede ser un muy buen año, este año 9, sobre todo mucha consciencia también te va a pedir en que trabajes el desapego, porque el 9 también está muy ligado al desapego. Desapego quiere decir que todo aquello que tú veas que hay dependencia o hay demasiado apego personal, pues a veces la vida te va a poner pruebas pues para que tú trabajes ese desapego. Por tanto, a lo mejor se puede vivir como que hay unas ciertas pérdidas, pero las pérdidas que puedan haber son cosas que tú ya no necesitas, que ya viven contigo, que ya han cumplido su función. Entonces, todo lo que ya ha cumplido su función en tu vida, pues en este año 9, como además tienes doble 9, pues va a caer, ¿no? Pero realmente lo que se queda es porque esto es algo que a ti te va a servir para llevártelo al año siguiente, que estarás en un año 1. Por tanto, es un año que también es un año de culminaciones para ti. Entonces, es como que tú vas a sacar esos frutos de lo que hayas estado haciendo los 9 años anteriores. Entonces, pues puede ser que saques muy buena nota, ¿no? Y si hay algo que tienes que trabajar un poquito más, pues la vida en este año 9 te lo va a hacer ver, ¿no? Te va a poner esa prueba, esa lección, ese aprendizaje para que lo integres. Y lo vas a notar porque tienes el 9 por las dos bandas, tanto el general como el personal. Gracias, Silvia. Vamos a responder ahora a Mapi desde Colombia. Nos dice, mi fecha de nacimiento es 10, entonces soy un 1. ¿Cómo influye el 2025 para mí? Sí, un 1, eres un 1. Pues el 2025, fíjate que estás con cierre y con inicios, porque el 1 inicia. Entonces, este año 9 lo que te está haciendo es acelerar el sacar todo lo que no sirve, porque ya empiezas a iniciar cosas nuevas. Lo vas a notar como que a la vez que salen cosas, entran cosas nuevas. ¿Por qué? Porque dejas espacio. El 9 lo que te va a ayudar es a dejar espacio, un espacio vacío, para que lo llenes. ¿Por qué? Porque tú este es el año de llenar, de iniciar cosas. Ya pueden ser relaciones, ya pueden ser trabajos, ya pueden ser estudios. Inicias, empiezas a sembrar, a poner la semillita. Es una pequeña semillita que no la vas a recoger hasta a lo mejor en tu año personal 4, que ahí se empieza ya a recoger importante, ¿no? Pero es lo que tú hagas en este año 1 va a ser tan importante porque va a tener un ciclo de 9 años. Por tanto, es importante, y es importante lo que vayas iniciando ahora. También es verdad que el inicio que hagas ahora sí es resultado de error, ¿no? Si, por ejemplo, ves que no te resulta, siempre puedes coger y iniciar una cosa nueva, porque estás probando, estás iniciando, estás como abriéndote a nuevas oportunidades. Todas las oportunidades que te llegan hay que cogerlas, porque tienes que ver si te sirven. Si te sirven, te las quedas. Si no, las dejas y vuelves a coger nuevas oportunidades, porque es un año que está muy bien aspectado para que te lleguen oportunidades de todo tipo, para que las pruebes, para que las inicies, para que te abras a vivir todo lo que te va a llegar nuevo. Pero para eso tienes que dejar espacio, ¿eh? Entonces, dejar espacio significa sacar lo que ya no sirve. Silvia, gracias infinitas por haber estado con todos nosotros. El día de hoy ha pasado volando el tiempo, pero lo hemos disfrutado muchísimo. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver en diferido que este directo tiene información muy valiosa y les pedimos por favor denle like, compártanlo, coméntenlo, porque seguramente hay alguien que necesite escuchar todo lo que hemos estado conversando el día de hoy. Silvia, quiero pedirte a ti por favor que seas quien cierre esta conversación para todos y que además nos dejes una última reflexión de regalo. Bueno, pues la reflexión es que este año 9 lo que nos pide mucho es surfear en la cresta de la ola. Eso quiere decir, pues, adaptarnos y aceptar, abrirnos a vivir lo que nos va a traer y, sobre todo, la actitud, porque la actitud lo hace todo. Si nosotros traemos una actitud positiva, con esperanza, con fe y con positivismo, eso es lo que vamos a vivir este año 2025. Entonces, actitud, surfear la ola y mucha fe y esperanza y amor para todos.